Thank you. Entonces, ¿cuál canción escuchamos, Alejo? Se llama Inwokbot de Thelonious Monk. Bueno, como le decía, fue una de esas canciones que tocábamos en los ensambles de jazz cuando estaba con Ricardo Galli y nos gustaba mucho. Y bueno, en fin, también la armonía me pareció interesante. Y descubrí a Monk, que en esa época de ensambles de jazz fue de los artistas que más me impresionó. Sobre todo, pues, en el solo que acabamos de escuchar. Retomar esa misma idea de la composición y jugar con ella y estarse ahí como todo el tiempo con las mismas notas. Claro, como que uno salía a improvisar y quería ser virtuoso. Sí. Y como que, uy, pues pucho, uno puede ser inteligente a la vez de improvisar. Se llama Inwokbot. Chistoso porque ahí ahora aprendes. Bueno, como le decía, la interpretación. Fue una de esas canciones que tocamos en los ensambles de jazz cuando estaba con Ricardo Galli y nos gustaba mucho. Y era un chambón, así. Y descubrí a Monk. Obviamente, que en esa época. Ensambles de jazz fue de los artistas que más pero me impresionó. Pero al final era medio chambón. Sobre todo, era chévere porque en el solo, será así. Escuchar. También le permitía tener una sonoridad muy. Retomar esa muy misma idea de la composición y jugar con ella. Bueno, y veníamos hablando de ese proceso de armar la banda, Alejo. Que, pues digamos, con usted llamó a Jorge, claro, le dijo: me interesa. Salía a improvisar y quería ser virtuoso. Con esto, y como este que sonido, uy, ¿y a quién más? No puede ser inteligente a la verdad. Bueno, y entonces. Y ya no era virtuoso, porque al final Monk. También hace chistoso parte. Chistoso porque hay ahora premios. Por cierto, nunca la interpretación y son unos premios donde se enfrentan. De 15 días, del 20 al 22 de agosto, los videos de Monk. Este man era un chambón, así rechambón, pero era muy inteligente. Obviamente, si tenía una técnica muy especial, podía hacer muchas cosas en ese piano. Pero al final era medio chambón también. Era chévere porque será así. Show Trio, tenemos varios invitados internacionales y también particular. Nacionales. Va a estar Ricardo Gallo, cuarteto, precisamente que estamos hablando de Ricardo. Va a estar Mula, donde está María Angélica tocando. Va a estar Belandia, de Belandia y la Tigra, dirigiendo a Big Bang. Bueno, y entonces llamé a María Angélica Valencia. Ahorita igual podemos hablar un poquito más del distrito más adelante. Por cierto, de cómo ha sido ese proceso dentro del festival, que ya va de 15 para días, del 20 al 22 de agosto, tenemos la oficial distrito. Tuvieron intentos. En la página web es www.festivaldistritofónico.com. Y está toda sí, la igual, información. Las anteriores son ahí como mitos de la Marribot, de la subcultura. Metá sí. De Brasil. ¿La primera cuál es para ti? Show Trio. Para nosotros, varios invitados internacionales, ¿sí? Y también nacionales. Pues en el parque. Sí, va a estar Ricardo Gallo, sí, cuarteto. Esa era la primera. Estamos hablando de pero Ricardo. Yo hice un festival. Va a estar Mula, a años, donde está María Angélica tocando. Va a estar Belandia, de Belandia y la Tigra, dirigiendo a Bisbán. Bueno, toda la programación la pueden encontrar en la página web. La Distritofónica nació en marzo. Yo lo organicé en marzo. En el Museo Nacional, y bueno, que salió muy bien, pero también fue un camello organizar. Esta es la tercera, pues, no hubieron intentos. No, tenía o bueno, la segunda, bueno, la tercera oficial, y antes. La que está, la directora, y bueno, son los intentos. La Distritofónica nació en el 2004, sí. Alejo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de pensar el proyecto? ¿De dónde salió esa idea? De armar ese colectivo. Bueno, precisamente sí, estamos hablando de eso, ¿no? Pero yo hice un festival a los 3 años, para celebrar los 3 años de la Distritofónica. Y Gallo, que lo metimos aquí, que estuvo conmigo en muchos años. No sé, de tal ya, vez. Y bueno, el caso es que ese era en marzo, porque la Distritofónica nació en marzo. Yo lo organicé en marzo, en el Museo Nacional, y bueno, pues, salió muy bien, pero también fue un camello organizarlo. Y pues, neoyorquino que se llama no Bando volví a hacerlo porque no, pues no tenía ese talento. Entonces me lo trajo, me lo regaló, o la que está la directora, y bueno, claramente tiene ese talento. Y me pareció impresionante. Entonces comencé a averiguar más sobre ellos. Cuando comencé a averiguar sobre ellos, me encontré que tenían un sello discográfico que se llamaba Cantor. Bueno, precisamente estamos y hablando bueno, de eso, y ¿no? Como que leía, yo decía, no, pues, con Jorge, hablábamos. Manes, tiene un sello, y todo, Gallo, que, chimba, que lo metimos aquí, no haber nacido allá, conmigo en muchos ensambles. Cuando vi la historia de ellos, contacto. Decía como, y él me trajo tres compositores. Y yo decía, tres compositores nomás. E inclusive, tenían... Hacían disco de un colectivo neoyorquino que se llama Bangonacán. No les pagamos nada, pero entonces me lo trajo, me lo regaló, o alguna noche estuve escuchando música y lo copié. Entonces cuando vi la historia, me pareció impresionante. Entonces comencé a averiguar más sobre ellos. tanta industria, a averiguar sobre detrás, sino que tenían un sello discográfico que se llamaba Cantaloupe, comenzaron a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, y como que leía, entonces, y decía, no, pues claro, están en Nueva York, estos manes tienen un sello, sí, todo, qué chimba, embarrada no haber nacido allá. Pero después cuando vi la historia de ellos, decía como, esto lo hicimos tres compositores. Ya me acuerdo mucho que... Y yo decía, tres compositores nomás, e inclusive... Tenían, vamos a sacar el disco de Asdrúbal, como si quieren digamos venir a trabajar acá, les dan trabajo a medio tiempo. O sea, el primer disco de la Distridofónica es cosas. Necesitamos La Revuelta, que dicen Revuelta la de, no sé qué. De Asdrúbal. Cuando vi la historia, yo dije, puta, estos manes. Que fue un disco que no pensábamos tanto grabar, pero tanta industria detrás, sino son tres compositores que se organizaron y comenzaron a hacer. Los invitamos a tocar con nosotros. Entonces, como ya se iba a ir, claro, yo les dije, este man se va a ir, porque no grabamos un disco. También podemos hacer lo mismo, ¿no? Y como estaba haciendo composición y producción carreras, y todas esas charlas que tenía con Jorge, vamos y grabamos. Y entonces comenzamos a hablar de eso, ¿no? El estudio hasta y que un día me acuerdo mucho que ya en el momento de prensar, Jorge le dijo, oiga, vamos a sacar el disco de Asdrúbal, hagamos el sello, hagamos un colectivo. Ya en un buen tiempo, igual el disco duró un año para salir porque éramos inexpertos y no sabíamos qué mezclar ni muchas cosas. Sí. Y que fue un disco que no empezamos a grabar, pero como Gallo Haces venía y se iba, entonces estuvo acá, en una de esas estuvo acá 6 meses. ¿Y cómo fue la recepción de ese primer disco de Asdrúbal? ¿Ustedes qué expectativas tenían y con qué se encontraron? ¿Por qué no grabamos un disco? Pues bueno, fue interesante porque lo ponen en un contexto en que uno quiere hacer carrera y mostrar su música. Y uno como que no... Nada, pagamos el estudio y hicimos la grabación. Claro, estar en eso. Ya en el momento de prensar... Y ver que la gente comenzaba a hablar, que uy, manes, qué chido. Ya en el momento de prensar fue que, claro, todas esas discusiones... Cuando uno comenzó a hacer vainas, buen tiempo. Igual descubrió un año para salir porque éramos inexpertos y no sabíamos ni con quién mezclar. Pero lo chistoso fue que también entre nosotros... Y al año, entonces ya dijimos, bueno, hagamos que salga como con este sello que tenías influencia, pues, de entonces, claro, todo el mundo comenzó con esa idea de, no, pues, no, yo voy a sacar tal disco, no, yo voy a sacar tal disco, y claro, y ese funcionamiento de sello de la Distridofónica... Pues bueno, fue interesante porque lo ponen en un es que esa es una pregunta recurrente y como que tal vez... Y uno como que no... Como no tiene una sola respuesta. Claro, era raro entonces, estar en esas, ¿cómo nació la Distridofónica y cómo se ha ido transformando? Que, o sea, ¿qué era el comienzo? Además de un sello y ahora... Comenzó a hacer vainas, pues... ¿Qué patas le salieron a la Distridofónica? Bueno, yo siempre lo he pensado como un proyecto creativo. Pero lo chistoso fue que también entre nosotros... Es normal una especie tener de rivalidad un poco como cuando se sistema prensó, pues pero yo para mí es un proyecto creativo. Claro, todo el mundo comenzó con esa idea de no, pues decía, bueno, yo voy a sacar tal disco, yo voy a sacar tal disco, claro. Tradicional. Y ese funcionamiento de sello, una línea de músicas urbanas, experimentaciones con jazz y lo que fuera. Y otra música y otra línea de música contemporánea, porque obviamente a mí todavía me sigue gustando mucho la música contemporánea. Al final, pues claro, trabajar con música tradicional no es tan fácil, ¿sí? Digamos, inclusive tuvimos ciertos problemillas por ahí con eso. Porque bueno, yo siempre lo he pensado como un proyecto creativo. Cuidado, ¿sí? Mucha gente, digamos que a los maestros también es normal tener una mucho, tendencia a clasificar que no qué son las disco, cosas, pero para mí es un proyecto creativo, que tenía ellos, tres líneas. Y ellos mismos también, decía, bueno, ya están prevenidos, una línea de música están prevenidos y entonces cambia la relación. Intentamos hacer una algo con línea eso, de músicas urbanas, que una yo noté que jazz, era problemático y otra música y otra línea de música contemporánea, con cuidado, cuidado, a mí todavía me sigue entonces gustando esa mucho línea, música fortaleció mucho. Al final, la pues claro, trabajar con música momento, tradicional no es tan fácil. Pues todos estábamos haciendo jazz o free jazz o músicas urbanas, entonces pues ciertos problemillas por ahí con eso, porque pensar en música tradicional hay que tener mucho cuidado, mucha gente digamos que y Ricardo, los maestros también los han robado mucho y después con Damián. Ya en el momento, ¿sí?, que uno prensa un Damián, disco, la gente con dice, con nosotros, pilas, hay alguien haciendo negocio con también ellos. Claro, y ellos mismos también se están prevenidos, entonces cambia la relación. Intentamos hacer algo con eso, pero bueno, también bastante. Aunque de una yo noté que era problemático. Tocando obras de Damián. Y desde ahí dijimos, bueno, esto toca hacerlo más con cuidado. Sí. Bueno, entonces esa línea, digamos, de, que se fortaleció mucho. La música así, contemporánea en ese momento. Pero la idea era, pues todos estábamos más haciendo jazz o free jazz o músicas urbanas. Esas son las líneas que teníamos porque todos creo que hasta nos movíamos por ahí. Hasta la pero llegada no hagamos un sello, música o hagamos un festival, o esta cosa. Elvis, la idea era hacer música y Ricardo mirar que es el primero, y después con Damián. Estuviera alrededor. Cuando llegó Damián y se involucró con nosotros. Pero principalmente con Meridian también. Hacer música. Claro, él iba a sacar su disco y pues yo no hacemos covers ni tampoco investigaciones. Sáquelo por acá porque es una línea que a mí también me interesa mucho. Crear música. Ah, bueno. También podemos va a estar escuchar alguna canción de esa época. Tocando obras de Damián. El disco se llama 5. Bueno, pues, no traigo nada. Se lanzan. O bueno, de, bueno la que, esas son la las líneas de la Distritofónica, digamos. Yo bueno, lo pensé así. Tal vez. Pero la idea era. Uno de los discos de Banco Nakano. Básicamente, esas son las líneas que teníamos porque todos más o menos nos movíamos por ahí. Pero no dijimos, no, hagamos un sello o hagamos un festival o hagamos tal cosa. No. La idea era hacer música y mirar todo lo que es. Estuviera alrededor de esa música que estuviéramos haciendo, pero principalmente componer y hacer música. Digamos que no hacemos covers ni tampoco investigaciones. Sí, la línea es música nueva, crear música nueva. Bueno, pues no traigo nada de eso. Bueno, tal vez vamos a darle de los discos de Banco Nakano. Thank you.

Nacional, una radio para ver.